momentos muy tristes está viviendo la República Argentina. El mundo entero despide al más grande de los jugadores de todos los, desde que se conoce el fútbol, como es Diego Armando Maradona. Y bueno, te agradezco el informe que estás pasando, Carlos. Espero que me sigas pasando más información, porque realmente, como decía Galeano, ¿no?, tuvo que pelear contra todo Maradona y venció en todo y se convirtió en un gigante. En un gigante también de los derechos de los pueblos, de por y para los pueblos, siempre con las causas populares, Diego. Más allá de algunas incidencias personales de la vida que cada uno tiene, que bueno, cada uno puede cometer errores también y nadie está librado de eso, pero Diego demostró con su capacidad lo que es quien sale de un barrio pobre, quien consigue lo que consiguió Diego y también lo que es Diego al mundo actual. Yo creo que ningún jugador en el mundo, yo creo que ni algunos presidentes en el mundo van a recibir la cantidad de homenajes que está recibiendo Diego en este momento. Desde todas partes del mundo, están hablando de Diego Armando Maradona. Te agradezco, Carlos, y vamos a seguir. A ver, ¿qué es lo que me podés decir para completar esta nota? Para lo que es CONAICOP, el Consejo Nacional Internacional de la Comunicación Popular, y para mí personalmente sentirme orgulloso también de que los hermanos argentinos vibren de esta forma y que también acá en Uruguay nosotros estemos de duelo por lo que fue Diego Armando Maradona. Gracias Carlos, y espero tus comentarios. Bien, Rubén, lo primero para decirte es que como parte del mundo Boca estoy más que triste, como parte de los que amamos el fútbol estoy muy triste. Digo, ser parte del Departamento de Cultura de Boca significa que ayer no podía hablar con nadie. Nadie estaba en condiciones de conversar con el otro. Y tratarme con la gente de cultura del Club Argentino Juniors, donde salió Diego Maradona. De hecho, el estadio del Club Argentino Juniors, que históricamente, originalmente se llamaba Mártires de Chicago, por eso esa camiseta colorada, no es casual, y por eso son los bichos colorados, así se los llama de apodo. También es un honor que me ha dado la vida, como me trato con gente de cultura de otros clubes y me relaciono con otros clubes. Entonces, hoy ver, por ejemplo, comentarios hostiles hacia Maradona, claramente de lo que yo llamo odiadores seriales, como Jorge Lanata. Yo diría un tipo que se prostituye periodísticamente, comprado por el poder y la economía de Canal 3, ETN y todo el grupo de Clarín, Radio Mitre y todo lo demás. Es gente que bastardea la figura de Diego por sus errores personales, en donde se complicó la vida solo, fue el más grande con ese problema y todo, y estando años fuera de los estadios, pero como se enfrentó al poder, es parte de lo que pagó caro. Hay otros que han hecho otras cosas y no han tenido tanto problema. Bien, por ejemplo, Michel Platini, ¿no? Un jugadorazo, pero corrupto, se quedó con plata, con acuerdos en la FIFA, fue parte de la corrupción de la FIFA y de la UEFA. No tengo entendido que haya pagado con prisión perpetua esa corrupción. Pero bueno, y aquí claramente iba a ser un velorio para 1.200.000 personas, 1.500.000 personas. O sea, lo cortaron abruptamente, era inevitable al mismo tiempo el choque con las fuerzas de seguridad, porque la gente quería despedirse del ídolo máximo. Y como dije hoy, solo 4 velatorios en la Argentina, solo 4 despedidas fueron multitudinarias, como podría haber sido tranquilamente el de Diego. El de Perón, el de Evita, el de Gardel y el de Julio Sosa. Son los 4 velatorios y despedidas que hubo con multitudes antes de esta despedida de Maradona, cortada abruptamente, y entiendo, la familia también lo ha querido así. Anoche se hizo en la zona de Paternal un velatorio, digamos, previo para la familia y los íntimos, y fue una locura toda la zona. De hecho, vivo cerca, así que testigo directo de lo que fue toda la noche: bocinazos, gritos, casi una despedida, además de que a las 10 de la noche la gente salió a los balcones a despedir al 10 y sonaban temas musicales y aplausos y vivas. Carlos, yo creo que a Diego hay que despedirlo con esa alegría que él le dio al fútbol, ¿no? Y mantenerlo siempre en la memoria, en lo más alto de la memoria. Él se va a jugar un partido de fútbol con otros grandes, como con Galeano, con Chávez, con el Che, con Fidel, y tantos y tantos y tantos más. Capaz que también rodando la pelota ahí, ¿por qué no? Con Néstor, con Carlos Gardel, con Julio Sosa, y puedo seguir nombrando, ¿no? Pero también quiero en este momento repudiar a lo que es esa, yo le diría, ¿cómo podría llamarlo? Femifascista, que salieron a despotricar en contra de Diego. Pero también quiero felicitar a la cantidad enorme de mujeres que han salido a ayudar por la partida de Diego, que han salido a acompañar, que han salido a defender a Diego. Todos cometemos errores, ya lo dije, pero bueno, también él sufrió las consecuencias de eso, y las supo pagar, y bueno, hay que recordar al Diego enorme, al Diego grande, al Diego eterno, que perdurará siempre en la memoria de todos aquellos que lo vimos jugar, que nacimos con él y que nos deleitaba sus magistrales pases, sus magistrales jugadas, sus goles. Y bueno, ahora se abrirá otra historia que esperemos que la familia la sepa llevar de la mejor forma posible. Sabemos que cuando queda plata hay muchos intereses en juego, y bueno, eso será otro cantar, arena de otro cantar. Así que, Carlos, tu palabra final para esta pequeña entrevista, y después vamos a hablar largo y tendido sobre este tema. Lo que quiero decir para cerrar es que, así como se dice que la cuarentena profundiza nuestras características y que vamos a salir distintos y qué sé yo, un hecho social como la muerte de un fenómeno social, como Diego Maradona, también hizo salir a los odiadores seriales, a esos minoritarios, a esos frustrados, a esos mediocres, a esos comprados por el poder, que lo único que hacen es criticar a alguien que nunca quiso ser ejemplo en la vida de nadie. Él fue un futbolista, ejemplo en el deporte. Y que encima pagó caro su oposición al poder. ¿Bien? Estos odiadores seriales existen porque las minorías odian, porque no acceden al poder legítimamente, porque no pueden manejar el poder legítimamente, porque no obtienen prestigio legítimamente. Por lo tanto, las mayorías no odian, las mayorías construyen, generan, pelean por sus conquistas, porque en donde dejamos de pelear no son arrebatadas nuestras conquistas. Y entre esas conquistas están hasta ver el fútbol por televisión, hasta disfrutar de un partido de fútbol. Y bueno, Maradona, que ganó mucho dinero, jamás perdió su humildad y su origen. Y eso es lo que lo mantuvo como ídolo popular, incluso para gente de otros clubes de fútbol. Por eso hoy creo que ver a dos hinchas de Boca con su camiseta, abrazados a un hincha de River con su camiseta, llorando los tres desconsoladamente ante la pérdida del más grande, es el mayor ejemplo de lo que fue, es y será Diego Armando Maradona, no solo para el pueblo argentino, para el mundo. Esto ha sido una pequeña entrevista y un pequeño homenaje a Diego Armando Maradona. Te agradezco, Carlos Quintana, y bueno, seguimos en contacto en directo. Rubén Suárez, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, y un hasta siempre, Diego. Es verdad, si no estás en CONAICOP, no te enteras. www.conaicop.org. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Oh, Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón de Uruguay. ¡Grande Diego! Quiero jugar el Mundial y salir campeón. Y así fue. La varita mágica tocó sus pies y comenzó a correr detrás, junto, por delante de la misma pelota, dejando atrás a todos los que querían impedir el temido gol. Muchos de ellos inexplicables, desafiando a veces a la propia física. No era un ser humano normal. Para muchos se convertiría en un superhéroe. El nuestro, argentino. Pero que poco a poco se haría de todo el mundo. Creo que por eso se fue. Agarró su pelota, sus botines y nos dijo: acá ya les di todo. Ahora me voy a jugar el otro partido con el Barba y veremos quién es el mejor. Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Capítulo Mercosur, República Argentina. Nació la mano de Dios, llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Pierde a uno de los mortales más grandes que hoy se convierte en inmortal, así como aquellos grandes dioses mitológicos que nos dejó la historia, como Zeus, Hércules y tantos otros. En nuestro país tenemos a nuestro propio dios mitológico, el Diego. Es Maradona, el dios del fútbol, el hombre que trasciende la historia como el mismo Che Guevara, porque también supo estar de este lado, de las luchas populares, enfrentando al mismo poder, sabiendo siempre de dónde venía y de dónde supo pararse, junto a los grandes, como Chávez, Kirchner, Evo, Lula, Correa, Cristina y el mismo Fidel, un soldado más de las luchas por la emancipación. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. Hoy nace una nueva leyenda en la historia mundial, porque el Diego pasó a ser de todos y todas, ya que no tiene ni tendrá nacionalidad. La vida es una tómbola, tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona. Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Capítulo Mercosur, República Argentina. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier porquería, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona y un partido que gana. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, tómbola, tómbola.